amor es más caro ponerse un pasón. ¿Qué le pasa, muchacho? Así que borracho. La peste, el hocico huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame, mi compa, no la hagas de pedo. Te digo las cosas y sigue de necio. Hey, ay, ya tranquilo, man. Yo me quedo para cuidar a tu mujer.